Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Cerro a la izquierda en el aire nuevamente, muchachos, muchachas, muchas gracias por conectarse. Estamos aquí con Angel, con Gama y con Yerko. ¿Cómo están? Bueno, yo en mi caso, te saludo, Jano, estoy bien aquí, encerrado en mi casa como debe ser, cuidándome, cuidando a mi madre también, ¿sí? Estamos en programas de cuarentena. Sí, eso hay que decirlo. Uh-huh. Iba a decir eso, porque si escuchan nuestras voces raras es porque estamos con mascarilla en este momento haciendo el programa. No, no es verdad, estamos cada uno desde nuestras casas, por eso advertimos que la calidad del sonido no va a ser igual a las emisiones anteriores, pero eso no impide que podamos usar como los beneficios de la tecnología para hacer el programa ahora desde cada uno desde su hogar. Hablo Yerko, desde Tomé y desde Barrio Norte nos saluda Angel también. ¿Cómo estáis? Hola, súper bien, estoy bien, entretenida en esta ocasión haciendo Cerro a la Izquierda desde la cuarentena, encerrada en mi casa también con mi hijo y con su padre, así que han sido días diferentes, pero no por eso menos entretenidos y buscando panoramas diversos para poder mantenernos activos y entretenidos en el encierro. Y Cerro a la Izquierda así se está haciendo, cada uno desde su casa como responsablemente tiene que ser, y no contamos con la presencia de Nelson Alarcón porque él se encuentra en Quillón y su internet no tiene como la calidad para poder estar transmitiendo o conectándose en este momento a este programa. Y también desde Barrio Norte, el hombre insignia, la voz ancla de este programa, el histórico Gamaliel Silva. ¿Cómo estáis, Gama? Bien, bien, Jano, acá muy contento, muy feliz de poder estar acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas de Barrio Norte en una situación súper compleja para muchas familias, ya sea por el ámbito de la salud o por el ámbito económico, que es algo que también vamos a estar comentando más adelante. Esta semana he estado en modalidad de teletrabajo. Me enviaron desde el lugar en donde me estoy desempeñando hacia la ciudad de Concepción, que es donde tengo mi residencia habitual para trabajar desde este lugar, y también ayudando acá en la casa, cuidando a mis seres queridos, lo que fuese necesario. Así que también he estado tratando de cumplir un aislamiento lo más riguroso posible. ¿Por qué decidimos hacer el programa, Angel? Bueno, decidimos hacer el programa primero porque nosotros queríamos partir la temporada 2020 y justo nos encontramos con esta emergencia, con esta contingencia, con esta particularidad, no sé cómo llamarlo, porque nos tomó a todos por sorpresa, y decidimos hacer el programa porque sabemos que mucha gente, la que puede, está tratando de hacer esta cuarentena voluntaria de la mejor forma posible y tiene que lidiar tanto con el encierro como también con la cantidad de información que está dando vueltas en todas las redes sociales, en la televisión, por todas partes. Entonces nosotros queremos también cumplir este rol informativo que siempre hemos cumplido con la máxima rigurosidad a la cual tratamos de optar. Por lo tanto, decidimos hacer este programa, y porque nos entretiene también, pues porque tratamos de entretener al resto. Claro, para que la gente tenga algún distractor, algo en lo que escuchar, un podcast, no sé, en la casa, sanidad mental para el equipo también, para hacer algo. Así es. Sí, Gamaliel. O sea, bueno, en realidad sabemos de que todos de una u otra forma estamos haciendo algo, si no es trabajo, las funciones que normalmente desempeñamos, sí, un trabajo de cuidado, que yo creo que también conviene poder visibilizarlo en estas alturas. Bueno, un poco en la línea de lo que decía Angel, se hace necesario poder continuar con las transmisiones de Cerro a la Izquierda debido al contexto en el cual nos encontramos. Claramente han cambiado un montón de cosas, yo creo que muchas han cambiado, más cosas de las cuales nosotros mismos estábamos preparados o de las que creíamos necesarias. Estamos en un periodo político, social y ahora sanitario súper complejo, y del cual estaremos conversando más adelante. Sí, pues el último capítulo de la temporada anterior, cuando lo cerramos, ya se hablaba del coronavirus en parte en China, pero jamás pensábamos que que nos íbamos a encontrar en una situación como la que estamos ahora. El audio al principio dice desde los estudios de Radio Voz de la Mujer. En este caso, el estudio se transformó la pieza de cada uno. Pero vamos a tratar de a través de la edición y la postproducción, que quede un buen material para ustedes. Bueno, también saludar a las radios amigas que se van a hacer parte de este... Que no lo sabemos todavía, mejor dejémoslo para el próximo... No, capítulo. Pero yo te tengo una que sí es segura. Saludar allá a Radio Monte Águila Online, que desde la comuna de Cabrero está acompañando también en estos momentos a los vecinos de dicha localidad para poder entretenerlos en estos momentos tan complejos de cuarentena y aislamiento social. Así que muchos saludos para... Que Radio Monte Águila no es solo online, es FM también. Efectivamente, muchas gracias por la aclaración, Jano. Es Radio Monte Águila en FM, así que nuestros saludos eso. Para la comuna de Cabrero y ese pueblo tan lindo que es Cabrero. Ya, pues, no sé, ¿algo más que decir antes de ir a la pausa, primera pausa? No, solamente contarles que cada una de los temas que escucharemos en este capítulo están elegidos de acuerdo a nuestro contexto actual. Ah, sí, po. Oye, también decir que este va a ser el primero de una serie de capítulos, no es una emisión especial, es el reinicio de temporada. Incluso estamos viendo la posibilidad de hacer más de uno a la semana, cosa que se está discutiendo, pero no se descarta. Así que eso, ¿con qué? Vamos a una pausa musical antes de comenzar el programa. Angel, ¿puedes decir más o menos de qué se va a tratar el capítulo de hoy y luego Gama presenta la canción? Sí, este capítulo va a tratar específicamente de entregar la mayor cantidad de información posible, teniendo como conductor la pandemia de coronavirus, entendiéndola como pandemia y también como un fenómeno que tiene que ver con la salud y que es una cuestión concreta, material y con ciertas características que hay que tener en consideración. Como por ejemplo, cómo opera un virus, qué es un virus, cuáles son las medidas que hay que tomar frente a esto, también qué información de la que nosotros hemos podido recabar es realmente, bueno, es verídico, es real, y otra información que también hay que ir descartando porque no son más que especulaciones y todavía no hay seguridad. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es como de dar una introducción a lo que significa la pandemia del coronavirus en Chile. Bueno, dejar con ustedes la canción del grupo Soda Stereo, del grupo argentino Soda Stereo, de su cuarto disco de estudio, Doble Vida, la canción Terapia de Amor Intensiva. También como este programa. Vamos con eso y volvemos a la vuelta a Cerro a la Izquierda. Escuchas Cerro a la Izquierda. Cerro a la Izquierda. Escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Terapia de amor intensiva, entonces marcada el retorno de Cerro a la Izquierda en esta temporada 2020 en cuarentena, cada uno aquí desde nuestros hogares. Bueno, como no estamos en vivo, no vamos a poder leer sus saludos, comentarios, pero si es que lo dejan tanto en el post de Facebook o en los comentarios en la web de resumen cuando se suba este capítulo, los vamos a leer al siguiente, incluso aunque sea para mandar saludos. Ya, bueno, entonces no creo que sea necesario tanto contextualizar la situación en la que nos encontramos. Hay sobre información casi al respecto. Hablar de cantidad de muertes, de curva, de estadística, de epidemiología, como eso está en los canales de televisión, en la radio, en todas partes. Pero lo que no hay, yo creo, en este momento, tanta información es una información un poco más concreta y más certera en cuanto, por ejemplo, a qué es un virus, qué es el coronavirus, cuáles son sus características y todo eso. Porque anda dando vuelta mucha información por las redes sociales, ya sea WhatsApp, especialmente los grupos de WhatsApp, yo creo que están todos saturados de información, donde existe información que es real, pero también mucha información falsa. Y también mucha información que conduce al alarmismo y a la histeria colectiva. Entonces yo creo que por ahí vamos a tener que partir en esta oportunidad, porque contexto yo creo que ya lo tenemos todos. Sí, pues, bueno, el coronavirus, como le dicen, COVID-19, que tampoco el nombre, es un virus. Lógicamente, es un nombre. Entonces podríamos partir diciendo, ¿qué es un virus? Claro, y para definir lo que es un virus tenemos que, bueno, lo primero que tenemos que explicar es que un virus no es un agente vivo por sí mismo. Un virus es un agente infeccioso microscópico, cuya característica principal es que solo se puede reproducir dentro de las células de otro organismo viviente. O sea, necesita otro organismo viviente para poder reproducirse, no se reproduce por sí mismo. ¿Gama? Efectivamente, como lo dice Angel, de hecho está bien discutido acerca de que si la categoría de los virus en realidad son seres vivos, porque prácticamente es un trozo de material genético envuelto en una pequeña capa de proteínas y de lípidos. Sí. Y si bien hoy día se dice que se han observado más de 5.000 ejemplares distintos, se presume que existen miles que aún no se conocen. O sea, los virus son organismos que vamos a seguir conociendo y que todavía no tenemos, una estadística, no sabemos cuántos existen, de hecho. Esto se desarrolla en todos los ecosistemas del planeta Tierra, pero no todos resultan visibles o que afecten de manera significativa a sus receptores. O sea, hay virus que no te que pueden ingresar a tu sistema que no te van a afectar. Montones. No han sido con. Hay muchos millones de virus constantemente, siempre. Transitando en nuestros cuerpos. Uh-huh. Han sido contra. Hay virus que no han sido contraídos por otros seres. Eso quiere decir que no han encontrado dónde desarrollarse, multiplicarse. Lo cual implica, por lo tanto, su desplazamiento y reproducción. Porque, como dijimos antes, necesitan otro organismo viviente para su desplazamiento y para su reproducción. O sea, nosotros en este caso, en el caso del coronavirus, lo movemos. Por eso es que es tan importante esto del distanciamiento social, como se ha llamado en el último tiempo. Ahora, ¿qué es específicamente dentro de este mundo de los virus el coronavirus? Gama, ¿nos podrías ayudar con eso? Sí, por supuesto. Hemos visto, bueno, yo creo que todos hemos podido ver lo que ha significado esta pandemia que está provocada por el coronavirus. Pero básicamente el coronavirus se trata de una familia de virus cuyo nombre está asociado de cierta forma al revestimiento lipídico y proteico que envuelve su material genético, que en este caso tiene una forma de corona. De hecho, es un nuevo coronavirus. Ya existen muchos coronavirus. Este es una mutación de una enfermedad, de un virus en realidad, que puede causar esta enfermedad, se puede manifestar tanto en animales como en seres humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Sí, pues bueno, de hecho este coronavirus, este nuevo coronavirus, es un SARS. Un síndrome agudo respiratorio. El nombre correcto es SARS-CoV-2, así como SARS-CoV-2. Que no sé si se acuerdan ustedes, el año 2005, si no me equivoco, hubo un brote de SARS a nivel mundial, no al nivel que estamos ahora, que también fue originado en China, que era mucho más letal que este virus, pero mucho menos contagioso. Si ese es el tema, que este es extremadamente contagioso. Claro, ahí es donde está su peligrosidad, digamos. Bueno, también poder comentar de que COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Se ha descubierto recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en la ciudad china de Wuhan en diciembre del 2019, de este año que recién pasó. En comparación con otros virus de la misma familia, este virus, como ustedes bien decían, es más infeccioso pero menos letal que el SARS o el MERS en su momento. Podríamos comentar algo de los síntomas del coronavirus, del nuevo coronavirus. Es un nuevo coronavirus, ya, porque mucha gente se pregunta así como cómo puede surgir una enfermedad de un momento a otro tan repentinamente. Fue una mutación de un virus que ya existía. Este es el SARS-CoV-2 y la sintomatología que te produce se denominó COVID-19, que es Coronavirus Disease 2019, porque se descubrió a finales de 2019, entonces por eso como que la analogía en inglés es COVID-19, eso como para dejar claro más o menos el por qué tanta terminología al respecto. ¿Y cuáles son los síntomas acá, Maki? ¿Por qué tanta preocupación al respecto? Bueno, los síntomas más comunes son una fiebre alta por sobre 38 grados, cansancio y tos seca. Otros síntomas presentados por algunos contagiados son dolor corporal, congestión nasal, secreciones nasales también, como cuando se te escurren un poco los mocos, por decirlo en francés, dolor de garganta y diarrea, aunque eso es menos frecuente. Lo importante es tener en cuenta que estos síntomas suelen ser leves y aparecen gradualmente. no es que te contagies de coronavirus y al día siguiente vas a tener todos estos síntomas. Esto es un desarrollo gradual durante los días y durante las semanas. Es importante también indicar que hay casos en los cuales las personas no presentan síntomas. Efectivamente. Y o presentan algunos de estos síntomas. Tampoco es como que tenga que tener una cierta cantidad de síntomas y esos son los síntomas del coronavirus. Si no los tienes, no tuviste. Sino que algunos no presentan, otros presentan algunos y otros presentan el paquete completo que nombró el GAM. Y que se complica con el pasar del tiempo. Bueno, de hecho, según las cifras de la OMS, la Organización Mundial de Salud, cerca del 80% de las personas se recuperan de esta enfermedad sin necesidad de algún tratamiento especial. Uno de cada seis personas desarrolla un estado grave y tiene dificultades para respirar. Y en este caso, los grupos de riesgo que están expuestos a esta enfermedad, a desarrollar esta enfermedad en forma grave, son los adultos mayores y los enfermos crónicos. Así como quienes tengan enfermedades tales como hipertensión, problemas cardíacos y diabetes. Estas personas tienen mayores probabilidades de enfermar gravemente y de momento el 2% de los enfermos ha muerto. Pero esta cifra se va en promedio, pues se ha ido actualizando diariamente. Sí, porque en Italia la tasa de mortalidad es como del 9%. Es altísima. Ahora, ¿cuánto dura el periodo de incubación de la enfermedad? Que es una pregunta que también se ha hecho un montón de gente, que hay harta información dando vueltas sobre eso. Se ha estimado que dura entre 1 a 14 días. Por eso es que la cuarentena, comillas, que te sugieren cuando estuviste cerca de una persona contagiada o estuviste expuesto, es justamente 14 días, siendo la mayoría de las veces 5 días aproximadamente el periodo de incubación. No obstante, esta información se debe ir corroborando constantemente. Como hemos dicho, este es un virus nuevo, una mutación nueva, lo que implica que aún está en estudio y que no hay tanta información cerrada o definitiva. Está en constante estudio. Sí, pues bueno, eso igual era como originalmente se decía, que la gente que estuvo en contacto hiciera cuarentena. Ahora ya como que se le recomienda a todo el mundo que esté al menos 15 días encerrado. El asunto es que, por ejemplo, siempre hay motivos que te hacen salir, y cuando salís, como que vuelve a cero el contador, pues tenés que estar 15 sí. días realmente encerrado, porque eso es lo que podía asegurar de que no tiene el virus. Sí. Sí, es bien complicado eso. Yo creo que para el estilo de vida que nosotros tenemos en las grandes ciudades, es complejo poder estar encerrados plenamente 14 días. No sé, la mayoría de la gente sale a comprar pan. Entonces cada día es un día nuevo, empieza nuevamente su contador, como dice el Jano. Y para algunas personas, para personas de alto riesgo, es súper complicado este fenómeno. Y hay que recordar que esto se cruza con condiciones de habitabilidad de las personas, la distribución del espacio en la ciudad y un montón de otras cosas. Me refiero, por ejemplo, al hacinamiento que existe en las personas más pobres. Por ejemplo, un anciano puede vivir con harta gente que necesita salir a trabajar o hacer cualquier cosa. Por lo tanto, ese anciano o esa persona de la tercera edad no va a poder hacer una cuarentena de 14 días en mucho tiempo, porque cada vez que sale alguien entra nuevamente contaminado o expuesto, y eso implica que la cuarentena no sea efectiva. Me parece súper bueno hacia el lugar en donde estamos llevando la conversación, porque básicamente esta cualidad o esta cualificación de grupo de riesgo también se cruza con diferentes otros tipos de variables que nos remiten al contexto en el cual están viviendo nuestros adultos mayores o los grupos de riesgo, tales como personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades coronarias, que básicamente siempre vamos a poder comprender de que estas personas, aparte de esa condición de salud, uh-huh, están en una condición económica súper vulnerada. Yo creo que esto también lo hablábamos con respecto a las enfermedades crónicas y su relación con el capitalismo. Las personas que tienen estas enfermedades están en una situación económica que es compleja, y además tienen un acceso a la salud o al sistema de salud que también es muy precario. Es que está sometido a las diferentes singularidades, o en este caso vicisitudes que que tiene el sistema de salud público, que se caracteriza por largas esperas, por estar encerrados en lugares como las salas de espera durante mucho tiempo, lo cual es un caldo de cultivo, pero realmente catastrófico para el contagio de estas enfermedades. Sí, pues sí, de hecho, uno de los problemas que tiene dentro de los tantos problemas que puede generar esto, lo que ha causado mayor daño en otros países, que ha hecho colapsar su sistema de salud. El caso más lamentable de todo, el que es el italiano, que por lo demás tenía un sistema de salud público bastante robusto, bien como valorado dentro de la Unión Europea. Siempre se decía que el sistema de salud pública italiano era uno de los mejores, pero el asunto es que llegó tanta gente que está saturado, no pueden atender a nadie más, entonces están ya en la, que ojalá nunca lleguemos a ese punto, que están en la situación en que ya tienen que elegir a quién intentar salvar y a quién dejar morir. Entonces imagínense la crisis que produjo en un sistema de salud público bueno del primer mundo como en Italia, lo que podría pasar en un país como Chile, que el sistema de salud público lleva 30 años colapsado, se podría decir, está colapsado endémicamente, y que por lo demás cada invierno se satura. Todos los años desde que tengo memoria, los inviernos salen las noticias, gente atendiéndose en los pasillos, que no hay camilla, los niños con esos, ¿cómo se llama?, nebulizadores, enfermedades pulmonares, sobre todo en ciudades donde el aire es malísimo, como Santiago, ¿cachai? Entonces, Concepción, Temuco, a lo que nos podemos exponer es una situación realmente seria, realmente grave. Muy en la línea de lo que decía Jano, acá vemos que el sistema de salud chileno ya funciona colapsado. Este sistema de salud colapsa normalmente en todos los inviernos, colapsa desde el principio de los 90 viene colapsando, y desde antes que llegaran personas migrantes, un poco haciéndonos cargo de esta fake news, de este mito que dicen la extrema derecha, de que poco menos de que los inmigrantes vienen a colapsar los sistemas de salud. Eso claramente es mentira, porque el sistema de salud viene colapsado permanentemente, y si a eso le sumamos un virus como el coronavirus, que en su forma de básicamente de afectar a las personas, es muy contagioso. Entonces podremos ver que si bien gran parte de las personas que se van a enfermar de coronavirus no van a necesitar de atención, de cuidado intensivo de salud, sí podemos ver de que un porcentaje muy pequeño lo va a necesitar. Pero el tema es que si se enferman todos a la vez, ese 1%, ese 2% de personas que sí van a necesitar de cuidados intensivos, van a colapsar la UCI. Y eso es lo que tenemos que evitar. Así es. Sí, recordemos que también, que siempre, cada cierto tiempo, hay paro, movilización de trabajadores, trabajadoras del sector público, de la salud, digo, del sector público, que justamente su demanda es por insumos médicos, porque no hay. Sí, pues más de alguna vez se ha escuchado, o se han hecho en realidad distintas manifestaciones por parte de los trabajadores de la salud por insumos médicos, mucho antes de esta emergencia. Hoy el Yerko ya está activo, habíamos tenido algunos problemas de audio. Siempre está activo. Pero el Yerko nos estaba soplando por interno, así que ahora Yerko, dale tú con tu dato de la Fundación Sol, que es bien importante. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, súper bien. ¡Oh, qué bueno! Te justo empecé a grabar por si acaso. Sí, a propósito que, bueno, mi comentario está un poquito descontextualizado, pero voy a tratar de sumar. No. Porque justo en un momento se estaba hablando de la cuarentena y de la necesidad versus las posibilidades, ¿cierto? Una cosa es lo que nosotros necesitamos y otra cosa es poder hacerlo. La Fundación Sol sacó obviamente que siempre cuando se habla de temas laborales se recurre a la Fundación Sol de buena forma, y mencionaba que gran trabajo hacen. Por supuesto. máximo el 20%, ¿cierto? Es una cifra más bien optimista, decía este, el especialista de la Fundación Sol, que máximo el 20% de los chilenos y chilenas podría efectivamente hacer una cuarentena total. ¿Qué quiere decir eso? Encerrarse durante 14-15 días, abastecerse de todo lo que necesita, alimentos, insumos, y faltar al trabajo sin tener consecuencias negativas en términos laborales, como sería, por ejemplo, no ser despedido por faltar al trabajo. Aun cuando se supone que el Código del Trabajo permite que los trabajadores puedan ausentarse si está en peligro la vida. Ya, pero sabemos que las interpretaciones que se dan podría también afectar el tema laboral, porque si se falta la gente en masa, por ejemplo, por ejemplo, ya, ok, no echan a los trabajadores, pero justifican, por ejemplo, la reducción de personal. Ya sabemos que en LAN se está solicitando que se reduzca en 50% los salarios para hacer sostenible la empresa mientras dure la crisis. Entonces, solamente el 20% de la población chilena adulta podría hacerlo sin tener este tipo de consecuencias negativas, como sería el despido o la precarización laboral. Bueno, y eso considerando a la gente que trabaja con contrato, porque claro, existe una gran parte de la clase trabajadora que vive el día a día, que sus ventas diarias es de lo que vive. Son casi 2 gente millones de trabajadores que viven así. Vendedores, el transporte público. Su sueldo es lo que le dan en el día. Entonces, la única forma de que esas personas puedan hacer una cuarentena efectiva es que el Estado se haga cargo de ellos y que le asigne dinero o materiales, alimentos, como por ejemplo lo están haciendo en el Reino Unido, donde este personaje Boris Johnson dijo que se iba a hacer cargo del 80% del sueldo de ese tipo de trabajadores, se iba a hacer cargo del Estado. Si, nuevamente vemos cómo este sistema de desprotección neoliberal también es un daño a la salud pública, en este caso. Bueno, poder comentarles de que yo en mi familia estoy en esa situación. El negocio de Doña Flor, que es mi madre, la masandería que a veces auspiciaba a Cero a la Izquierda, no puede no funcionar, porque eso básicamente significaría una quiebra familiar. Así que ha tenido que funcionar evidentemente con medidas sanitarias un poco más, mucho más estrictas en realidad. Tengo a Doña Flor atendiendo con mascarilla, está... Y bueno, también con mucho temor en realidad, como también debe sentir mucho temor importantes sectores del pueblo trabajador de este país, que básicamente está incumpliendo normas de aislamiento, incumpliendo cuarentenas, no por gusto, sino básicamente porque no hay otra en realidad, no existe alternativa. Sí, pues hay que distinguir también, porque el pueblo trabajador no cumple esas normas de cuarentena o de aislamiento que se han sugerido y que son súper importantes para romper la cadena de contagio. No hemos hablado cómo se propaga y cuánto puede durar el virus en una superficie, lo dejo ahí, pero lo tenemos que tocar también. Pero ya sabemos, todos sabemos que se propaga a través del contagio persona a persona, ¿cierto? Y lo que quería decir es justamente que en el pueblo trabajador no se puede mantener la cuarentena en muchos casos, por esto que hemos estado hablando. Pero no debemos olvidar que hay algunas personas muy irresponsables que sí lo pueden hacer y que incluso se han estado desplazando a comunas del litoral central a veranear, tomar vacaciones en esta emergencia, donde las comunas han reaccionado incluso con barricadas para poder cerrar los accesos. Acá en Tomé pasó eso, pues en Coliumo la gente se tomó la localidad que pertenece a la comuna de Tomé porque se estaba llenando de turistas. Mucha gente reclamó eso, pero yo, por ejemplo, ustedes saben que soy profesor, ¿sí? y apoderados mencionaron, no, si yo vivo acá y hicimos eso porque la gente está viniendo a vacacionar. Y no solamente gente supuestamente como pudiente, sino que gente que estaba aprovechando la ausencia de clases, por ejemplo, para salir a sacar a pasear a los cabros chicos. Entonces se están exponiendo a los niños y gente enferma también a contraer o a propagar la enfermedad. Es que Tomé es muy lindo. Sí, pero no es momento para conocerlo, no. Chiquillo. Oye, sí, y eso claro. Es la repetición de un patrón que también sucedió, por ejemplo, en España, que... Lamentablemente cada vez creo que nos parecemos más a ese país en lo bueno y en lo malo. Muchos madrileños fueron hacia la costa aprovechando la cuarentena y, por ejemplo, en Barcelona pusieron barricadas para que no entraran. Lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Pichilemu o en San Antonio, donde ponen barricadas para impedir el ingreso de santiaguinos, en este caso, capitalinos en ambos. Bueno, yo creo que las personas de Cataluña colocarían barricadas en contra de los de Madrid por muchas otras razones más. Sí, pero no fue solo en Barcelona, fue en otros puntos también. Esas son las que recuerdo, para no mandarme un carril. Uh-huh. Oye, yo les quería proponer continuar con la revisión de esa información que le estábamos entregando a la gente. Como por ejemplo, ¿cuánto puede durar el virus en una superficie? Eso ha sido súper polémico y ha sido súper discutido. Y bueno, podemos decir que no se tiene certeza al respecto. Eso es lo que les podemos decir. Se asume que puede durar desde pocas horas hasta algunos cuantos días, dependiendo de la superficie, la temperatura y la humedad. Pero al final no podemos decir oficialmente cuánto dura en cada una de las superficies. Han dado dando vuelta harta infografía con que dura tanto tiempo. No me voy a referir a cuánto para no hacer como que es alguna de esas cifras, pero tantos días en madera, tantos días en papel, tantos días en metal, tantos días en un u otro tipo de metal. Pero lo claro es que no hay certeza sobre eso. Por lo tanto, las medidas de prevención son fundamentales, tomando en cuenta cómo se propaga el virus también. El principal foco de contagio, como ya todos sabemos, es el contacto de una persona con otra que esté infectada. El principal mecanismo es el contacto con las gotículas. ¿Qué son las gotículas? Las gotitas de saliva, de mucosidad, de humedad que salen de la nariz o de la boca, emitidas por las personas contagiadas cuando hablan, tosen o exhalan. Existen diferentes formas de contacto, desde el directo, si alguien tose sobre una persona, eso es muy directo, estornuda sobre una persona, pero también las gotículas suspendidas en el entorno, por ejemplo, en las manillas de las puertas, en objetos salpicados de las más diversas, del más diverso tipo, digamos. También el virus, por ejemplo, se contagia tocando la manilla, después te tocas la cara, te tocas los ojos, la nariz, la boca y ingresa el virus. Otra forma puede ser inhalar estas gotículas luego de emitidas por el contagiado. De ahí que se recomienda estar por ahí. Esa es la razón de la recomendación de estar a un metro o más de la otra persona, ¿cierto? Que es bien difícil, debo decir, que eso se respete en los distintos espacios. La gente como que no tiene tanta conciencia de esto, me he dado cuenta, y me han comentado a personas que han tenido que salir, que hay gente que se les acerca a hablar de la nada y a conversar incluso del virus, pero muy cerca y sin esta consideración de la distancia. Sí, pues, o las mismas colas para entrar al súper, a la farmacia, están uno detrás de otro, si la idea es mantener un metro de distancia. Oye, yo fui muy mal mirada en una cola de un supermercado porque tuve que como hace, no me acuerdo qué día ya, pero al principio de todo esto, tuve que ir al supermercado porque me pilló sin nada en la casa y teniendo un niño tenía que tener muchas cosas disponibles. Porque yo puedo comer cualquier cosa todos los días, pero con una guagua es distinto. Entonces tuve que ir al supermercado y le tuve que pedir a una señora que por favor guardara distancia, porque la señora me tenía súper nerviosa porque ella estaba detrás mío en la cola, pero por alguna razón estaba muy agradada al colocarse justo al lado mío, pegada a mi hombro, y yo mirando para el otro lado pensando en toda la saliva que me estaba saltando en mi ropa en ese momento. Así que le pedí amablemente a la señora que se moviera un metro de mí, lo cual no fue tan... no puso una linda cara cuando se lo pedí. Pero era por su bien y por el mío también, el resto de las personas. Así que lo hice nomás. Y así mismo se lo pidió otra persona que estaba detrás de ella. Le dijo, por favor, señora, sí, mantenga la distancia aconsejada. Me imagino que va a ser una situación que día a día se va a estar repitiendo a lo largo de este país, porque también tenemos que introducir este análisis el hecho de que nuestra cultura es latinoamericana, pues entonces somos países de importante contacto físico a la hora de poder relacionarnos con las personas. De mucha proximidad cotidiana. Efectivamente, Hanon, creo que tú tenías ahí un análisis importante con respecto al por qué esto se propagó a esta velocidad en el sur de Europa y no en el norte. Sí, pues por ejemplo, en Alemania es muy común que la gente se salude diciéndose hola nomás, pues no... Beso, abrazo. No, el beso es imposible, el beso es para las parejas nomás. aquí ya los amigos son de la mano. Pero en cambio en países como latinos, entendiendo latinos en su concepto amplio, no de latinoamericano, como Italia o España, que son los dos países más afectados, sí tienen eso, que el saludarse de abrazo, de beso. En Italia el beso no solamente es entre hombre y mujer, también es entre hombres, beso en la cara. Entonces, también eso propaga o sea, son factores que facilitan la propagación del virus. Ahora, siguiendo con la revisión de recomendaciones y de información, yo creo que también es importante destacar ¿por qué complica tanto a los médicos y se ha terminado propagando por todo el mundo este virus? Bueno, Jano está explicando lo que pasa en algunos de los sectores de Europa, ¿cierto? Con esto de que el tipo de saludo o la forma tradicional que tienen de acercamiento físico entre las personas, que en algunos casos es mucho más, digamos que no mucho contacto físico. Bueno, si bien, como ya hemos reiterado, la mayoría de los casos de los contagios, los médicos han determinado que no son graves, hay muchos aspectos desconocidos de este virus y otros que se han ido estudiando, bueno, en la marcha, ¿cierto? Sobre lo que ha estado pasando y probando también sobre la marcha. Pero lo más importante al respecto es que, al menos en sus primeras etapas, el COVID-19 presenta solo síntomas leves y que incluso sus portadores no se sienten enfermos, por lo cual hace probable que estemos expuestos a personas contagiadas sin que lo sepamos. Cuando dijimos sobre los síntomas, ¿cierto?, dijimos que incluso había gente asintomática, lo cual pone en riesgo también a las personas que están a su alrededor, porque no, al no presentar síntomas uno cree que puede estar sano. También se ha visto en las últimas semanas personas que no presentaron mayores síntomas, como estaba diciendo, complicaciones, pero terminaron transmitiendo el virus, como hemos reiterado, lo hemos reiterado tantas veces para que podamos tener conciencia de aquello y que se entienda el por qué es bueno el aislamiento social, el distanciamiento social. Por eso la importancia de prevenir y cumplir con las recomendaciones, con los resguardos y con todo lo que hemos estado conversando para evitar ser vehículos de la enfermedad. Ahora he escuchado a harta gente joven que dice, ah, total, yo soy joven, no me va a pasar nada, no me voy a grabar, pero sin pensar en el otro, en las personas que sí pueden presentar algún síntoma más grave. Y tenemos que evitar ser nosotros los vehículos de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, con lo que hemos ido diciendo, estaríamos evitando el peligro de infectarse. Ese es un mito también, porque en un principio se creía que no afectaba a los jóvenes, que solamente lo iban a transmitir, pero sí ya está comprobado que sí afecta también a los jóvenes, a la gente joven. No es que no les va a pasar nada, solo que la población en riesgo tiene más riesgo, obviamente. Pero no significa que los jóvenes sean como inmunes o que se va a sentir como una gripe, como se decía al principio, eso no es verdad. Sí, po. Era que es, por eso es que la propia palabra lo dice, ¿cierto? Es población de riesgo, pero no es que el resto de la gente esté inmune, si es población de riesgo, lo que se ha resaltado sí, tanto po. Es la población de riesgo, pero el resto también estamos expuestos. Ahora yo creo que otra cosa que hay que comentar, conversar, sería sobre lo que habíamos darle una vuelta a qué hacer frente a este brote, como el listar qué es lo que tenemos que hacer frente a este brote de virus. Gamaliel, ¿te gustaría ayudarnos con eso? Pero por supuesto, como medidas de contagio, como medidas para prevenir el contagio. Uh-huh. Bueno, reiterar quizás un poco el tema de los síntomas. Decirle a todos nuestros vecinos y vecinas que si tienen fiebre sobre 38 grados, tienen tos y dificultad para respirar, que es un rasgo distintivo que lo diferencia de un resfrío común, se acerque a la urgencia respectiva para poder recibir tratamiento médico. Dentro de las medidas de prevención del contagio del coronavirus, podemos mencionar que está el lavado de manos de al menos 20 segundos con agua y jabón. Esto es tremendamente importante porque el jabón, incluso prefiriendo el jabón más ordinario, le va a servir. Sí. un jabón que dé harta espuma, con el cual usted pueda lavarse las manos de forma enérgica, incluyendo manos y antebrazos, va a poder prevenir el contagio, porque el virus tiene, como decíamos al principio, está compuesto de material genético envuelto en una doble capa lipídica. Y esta capa lipídica, al contacto con las moléculas de jabón, básicamente se deshace. Sí. Y esto básicamente destruye al virus de forma mucho más eficiente que otro tipo de elementos, a lo mejor un poco más agresivos, tales como alcohol gel o desinfectantes, ya sea como cloro o similar. Es importante lo que señala Gama, porque el virus no soy experto en el tema, pero solamente repito lo que he escuchado y lo que he leído. Es una cadena de RNA o ARN envuelta en una capa lipídica, como decía Gama. Una capa lipídica, en términos así muy básicos, en términos muggles, para la gente como nosotros, es grasa. Entonces, por eso que el jabón la rompe y la, y el agua la arrastra. Hace que el jabón como que rompe esa membrana y el agua que cae por de la llave se la lleva. Por eso es más, incluso es mejor lavarse con agua y jabón que con alcohol gel incluso. El alcohol gel es solamente cuando uno anda en la calle, porque no va a andar buscando agua con jabón a cada rato. Pero en la casa es mucho mejor el agua con jabón. Sí, yo creo que eso es importante, porque la locura por el alcohol gel está un poco injustificada si es que te puedes lavar las manos. Digamos que es como una medida de urgencia en la ausencia de agua y jabón. Ahora también yo creo que otra de las cosas que hay que rescatar como medida de prevención es el mantener la distancia mínima de 1 metro de cualquier persona que tose o estornude. Y de cualquier persona en realidad, yo creo que eso de que tose o estornude, la idea es mantener una distancia mínima de 1 metro. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, que son efectivamente lugares por donde entraría el virus por las características que tienen de fluido de estos sectores. Si no se encuentra bien o sospecha que podría tener algún síntoma como fiebre, tos o problema al respirar, se debe permanecer en casa y contactar a un servicio de salud cercano. O hay disponible ahora un número telefónico para poder evaluar, también ayudar a la evaluación de si es que tienes que concurrir a un servicio de salud o no, porque también no es la idea saturar los servicios de salud. Sí, y la idea es que funcione el número telefónico también, porque claro, hay varias denuncias que dicen que no contesta. Sí, el número es el Salud Responde. Yo he recurrido a ese número telefónico antes, no en esta emergencia, y funcionaba, sí. Por lo menos antes funcionaba. Bueno, yo también recurría de forma bien seguida este número de teléfono para una somera evaluación de salud que... bueno, en su tiempo funcionó bastante bien, ahora ya no es lo mismo, tiene otro tipo de demanda que sabemos que es mucho más amplia. Y el número es el 600-360-7777. Uh-huh. ¿Se entendió bien? Sí, se entendió bien. Pero bueno, lo reitero, 600-360-7777. Sí, evitar por supuesto lo máximo posible las visitas, permanecer en casa, ojalá se pueda desarrollar esta cuarentena voluntaria, y evitar por lo tanto visitar otras personas, salir a las plazas a jugar, salir al exterior, tener contacto con otras personas. Y en las zonas en donde el virus está más propagado, evitarlas, a no ser que sea imposible acercarse por alguna razón. También evitar compartir vasos, cubiertos con otras personas, bombillas también, la bombilla del mate para nuestros amigos que son buenos para el mate. Sí. Tener cuidado. Yo no la comparto. Muy bien, estás obrando muy bien, Jano. Y tampoco los cigarros. Ah, sí, tienes razón. También, bueno, está desaconsejado fumar. Ni los pitos. Ni los matacolas. Nada. Nada. Los antibióticos no son efectivos, hay que destacar eso, así como ningún medicamento o tratamiento conocido. No lo son ni para prevenir, ni tratar, ni curar la enfermedad. Por lo tanto, no hay que automedicarse, bueno, nunca hay que automedicarse, pero en este contexto no es para nada efectivo, claro, pues de momento no se conoce alguna medicina que ataque realmente el virus en sí, más allá de que algún medicamento sirva para menguar parte o alguno de los síntomas específicos que trae consigo el contagio. Todavía no existe vacuna o medicamento para este brote y no existe plena certeza para cuándo estará. Inicialmente se proyectaba su concreción para junio o julio de este año, pero con el paso de la semana se fue siendo menos optimista en la fecha. Hoy en día se sabe que es muy difícil que esté antes de fin de año. Los más optimistas plantean que su confección real podría ser para entre 12 y 18 meses más. Bueno, lo cierto es que no tenemos vacuna y que no tenemos una fecha. Depende de un montón de factores la fecha, así que no existe posibilidad de medicamento que ataque el virus en sí mismo. Efectivamente. Nosotros ya estamos llegando al fin de este podcast. Me gustaría poder preguntarles a nuestros amigos que nos están acompañando a la distancia con qué les gustaría poder cerrar este podcast. No sé, Angel, si nos puedes señalar algunos elementos con los cuales te gustaría cerrar este podcast. Sí, yo creo que hay que tener en consideración las recomendaciones realizadas, más allá de la crítica que en otros capítulos de esta emergencia vamos a hacer, la crítica a las autoridades sanitarias, al manejo que se le ha dado, a la información, al manejo de la información, de los datos y todo, la crítica a Mañalich, a Piñera. Se vienen. Claro, eso va a estar presente. Entiendan los amigos que nos están escuchando que en este primer capítulo queríamos hacer una revisión de la información que tenemos para poder prevenir y para poder estar al lado de la gente más afectada, de la clase trabajadora, ¿cierto? Y más adelante vamos a hacer esa crítica. Nosotros estamos conscientes de todo aquello, no nos detuvimos en esta oportunidad en eso, pero lo vamos a hacer también, muy pronto, no les quepa duda también de quiénes fueron los que trajeron el coronavirus a Chile y su comportamiento tan irresponsable. Eso también nos vamos a referir y también nos vamos a referir en su momento a qué hacer en esta cuarentena que estamos todos encerrados, claro, pero hoy día yo creo que hay que quedarse con eso, pues con que lo podemos hacer súper bien sin que nos den tantas recomendaciones estos personajillos como Mañalich. Tenemos clara la información, solamente que hay que tratar de hacerlo. Que el virus se vuelve buena persona. ¿Cómo? Que dijo que el virus se podía volver buena persona. Claro, no tenemos para qué considerar ese tipo de declaraciones, más allá de la crítica, porque eso de que el virus se vuelva buena persona, se está refiriendo a que la mutación pudiera ser favorable, pero la mutación no necesariamente es favorable siempre a los virus, depende de hartos factores. Entonces, no sabemos eso, Mañalich confunde. Lo que hemos, este resumen, esta síntesis que hemos hecho, es como lo más importante y lo que tenemos en nuestras manos, lo más cercano, recurrir y hacernos responsables nosotros mismos, como siempre, la clase trabajadora encargándose de sus propios problemas. Eso, escríbanos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Como no los podemos leer en vivo, los vamos a leer después. Les mandamos saludos incluso si quieren. Ni siquiera pueden ser comentarios alusivos a la temática. Efectivamente. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que nos escucharán en la edición de nuestro podcast a ser difundido a través de las diferentes plataformas, en Spotify, en nuestros amigos del periódico Resumen, así como las diferentes radios que más adelante se van a hacer parte de la difusión de este podcast. Así que ha sido un gusto poder acompañarlos en estas jornadas de cuarentena, de aislamiento, y esperamos de que a través de este contacto, de esta compañía, haberles facilitado, haberles hecho un poco más grato esta situación, que desde luego para nadie es un chiste, es una broma estar bajo estas medidas de aislamiento social o de cuarentena. Más allá de que muchas personas quizás ya eran muy reacias al contacto social desde antes de la cuarentena. Muchas gracias. ¿Yerko? Ahora sí. Sí. Bueno. Sí. Sí, míralo. ¿Qué puedo decir yo? Que no, ya no sé repetir lo que ustedes ya dijeron. Decir a las personas que se cuiden, porque sobre todo a la gente joven que se cree superhéroe como Superman, que no les pasa nada, que las balas les rebotan y que los virus no les afectan. que claro, a lo mejor no les puede ocasionar nada, aunque como decía Jano, no es seguro, ya eso es un mito también. Ser joven no te hace inmune a las enfermedades, quizá te hace que tengas menos riesgo que otras personas, ¿ya? Así que incluso si no te pasa nada, puede ser el vehículo para que otras personas sí reciban esta enfermedad y sea grave para ellas. Así que a cuidarse, a resguardarse, que también es una forma de cuidar a quienes nosotros queremos, cuidarnos a nosotros mismos en estos contextos, ¿ya? Así que ese es el mensaje más que nada, y como dice la gente que le encanta escuchar Cerro a la Izquierda para poder compartir nuestro odio a algunas cosas, de que eso ya viene, pero ahora había que informarnos, ¿ya? Y nosotros mismos también nos sirvió para aprender muchas cosas que no sabíamos, y que ahora en el próximo programa quizás nos desahoguemos un poco. Sobre todo cuando uno está como encerrado, le dan ganas de desahogarse, ¿cierto? Así que paciencia para los fans de Cerro a la Izquierda, claro, y para quienes son fans de esa faceta nuestra. A la comunidad cerrista. Claro, por supuesto. Oye, ya pues nosotros nos despedimos como siempre. Mantenemos la tradición de escuchar música local. Jarabe para la tos de los tres. Cierra esta emisión del día de hoy. Cuídense, nos escuchamos nuevamente en la próxima emisión. No sabemos cuándo. Así que, pues, adiós. Chao. Adiós. Chao, chao. Cerro a la Izquierda.